las novedades que hay, que bueno, nosotros el año pasado se abrió la causa, este año tuvimos nuevas noticias, que se encontró la ropa, toda la ropa de Johnny y de Ezequiel, se encontraron las armas, que tampoco se encontraban, y bueno, estamos a la espera, como esto es largo, a la espera de un breve juicio. También la novedad es que tuvimos que al juez Cuba lo sacaron de nuestro caso y está separado, también no puede ejercer su función, los fiscales también, así que, y bueno, y Santiago Veiga, que es el policía que se hace cargo, está automáticamente separado, no está trabajando, pero bueno, a un proceso en de investigación, no como que estaba él procesado, está en investigación. Está en investigación. ¿Ya hubo un juicio por este caso? No, nunca tuvimos un juicio. ¿Nunca tuvieron un juicio y tienen fecha? No. Tampoco tenemos fecha. Bien, pero estarían apareciendo nuevas pruebas y se empezarían a hacer los peritajes en relación a esto. Claro. Este año va a ser el año de que, bueno, ya hay 11 pericias que se van a realizar, que están pedidos por los peritos de parte, porque también pusimos perito de parte, y por lo de gendarmería, ¿no? Que bueno, siguen haciendo las cosas mal los de gendarmería, porque hicieron una reconstrucción del hecho el mes pasado sin participación de nosotros, de los peritos de parte. No nos dieron participación y bueno, se pidió la anulación. Siguen jugando, manejándose como se manejaba la federal. Angélica, con este caso, frente a la impunidad que bueno, que sobre todo se manifestó en los primeros momentos del caso, ¿qué rol jugó también la organización, que se haya acercado gente a acompañar para que sean un poco más y para poder promover un poco de justicia desde ahí? Y mira, lo que fue la participación de todos y todas y de familiares que hizo que esa causa se vuelva a reabrir, porque la organización tuvo mucho que ver, porque si no te organizás acá solo no podés nada. Te imaginás que con una organización hicieron lo que quisieron, con una familia que estuvo presente siempre buscándolo, lo enterraron como NN, lo negaron, después lo firmaron agonizando, ¿me entendés? Toda la impunidad que hubo en este caso es increíble. Yo particularmente, que bueno, se trata de mi hijo, yo no lo puedo creer hasta el día de hoy. Bueno, y además hay toda una situación de cómo viven los jóvenes también, ¿no? En los barrios populares, bueno, este caso es muy extremo, el de Kiki, el de Ezequiel, pero hay toda una persecución policial fuerte, ¿no? Sí. Mira, sigue habiendo, nosotros pensamos que iba a cambiar un poco porque la federal, la brigada había tomado el control total de Lugano, ¿no? Y más lo de la 52, había tomado más el Indio Chávez, que es el jefe de la brigada, había tomado la totalidad porque querían que los pibes vayan a robar para él, y era tanta impunidad que adelante de las familias los paraba, le pegaba, le hacía de todo. Pero pensamos que cambiando esa policía y viniendo los de la gendarmería, y hoy por hoy siguen igual, claro. Igual, no se puede creer, siguen igual. Angélica, y te comentaba en aquel momento, ¿sabías vos, por lo que nosotros, la información que manejábamos también, sabía que estaba siendo perseguido los chicos por la policía, que habían tenido algunas situaciones antes de lo que sucedió? Sí, un día antes yo me enteré, después de un mes de la desaparición de mi hijo, un día antes el Indio Chávez de la brigada, él paró ahí y lo amenazó a los chicos, y un día antes, y le sacaron fotos, y al otro día desapareció mi hijo, el día 7 de julio, y al otro día el 8 desapareció, y más, un poco más antes, que ahí sí yo fui testigo de la paliza atroz que le dieron, que tengo foto, le saqué foto a mi hija antes de llevarla al hospital, que le destrozaron la cara. Siempre lo perseguían, siempre. Claro, en ese sentido es muy parecido al caso de Luciano Arruga, ¿no? Donde sí, también hubo esa presión policial previo de su desaparición. Bueno, y Angélica, ¿qué se está preparando para este sábado 7 de julio? Nosotros tenemos acá un comunicado que está... ¿Querés comentarnos un poco lo que se está armando por ahí? Sí, mira, el sábado va a haber el festival en memoria de Jonathan y de Ezequiel Blanco, para recordar y para que junto a la organización y a todo familiar y todos los que quieran venir, para demostrarle y para que veamos que bueno, que juntos podemos luchar. Y bueno, se va a hacer en homenaje de ellos, va a haber actividades, carpa culturales, bandas, murgas y familiares de víctimas de gatillo fácil. Y bueno, se hace en La Raya, en Fournier y Chilaver, en Villa 20, a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y bueno, es lo que ya te digo, que es para decirle estas novedades, los que hay en nuestro vecino, que tanto nos ayudaron, y las organizaciones que tanto estuvieron con nosotros, para contarle, para decirle todo lo que pasa en la causa, y para que la memoria de Jonathan y de Ezequiel esté bien en acto, y que bueno, eso reconforta mi alma y mi espíritu, para que la memoria nunca muera, ¿me entendés? Como sí, murieron totalmente. Ellos.